Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. José Luis Martín Descalzo, un escritor y periodista conocido en el ámbito religioso iberoamericano de la última mitad del siglo pasado, tenía una columna titulada Semimuertos. Él preguntaba: ¿somos los humanos de hoy verdaderos hombres o solo muñones de hombres, seres sin realizar, semimuertos? Es la pregunta que, confiesa el autor, se hace en los días de resurrección. Porque a veces, pienso yo, afirmó el autor, la Semana Santa es apenas un tiempo de intensa devocionalidad que se apaga el domingo de Pascua y no deja sino la emocioncita de haber querido y creído ser fieles a nuestras creencias. Pero el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, querámoslo o no, destapa en nosotros esa honda angustia que nos asalta no solo por el temor a la muerte, sino por el temor a la vida. Mejor dicho, a lo que nos queda de vida, a esta cuasi vida, semi vida, digamos, que se nos diluye en la mediocridad. Es bello este párrafo del artículo citado. Yo siempre he pensado que Jesús tuvo que resucitar, y esto no solo por obra milagrosa de su Padre, sino por su misma fuerza interior. Un hombre tan vivo, tan terriblemente vivo como estuvo Cristo, no podía morir del todo y para siempre. Su pasión de vivir era mucho más poderosa que la losa del sepulcro. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo sabe uno si está vivo o resucitado, o más bien muerto en vida, semi-muerto? Para conocer la diferencia, Martín Descalzo propone cuatro señales que se resumen en estos enunciados. La primera: se está vivo cuando se tiene un ideal, una ilusión, una tarea que, al ser más grandes que nosotros mismos, exijan que existamos estirando el alma para llegar a ellas. Segunda: se está vivo cuando se vive lleno la mayor parte de la vida, cuando las horas de tensión y producción son mayores que las de descanso. La tercera condición para estar vivo es, creo yo, decía el autor, crecer, estar creciendo, seguir creciendo. Y la cuarta: que nos sobre suficiente vida como para entregarla a los demás. El que solo se realiza a sí mismo se petrifica. No hay más vida que la que se comparte y reparte. El que no ama, no ayuda, no empuja a otros, bien puede encaminarse hacia el sepulcro. Han sido citas, pero el autor estará de acuerdo en que encierran una propuesta práctica para lo que se llamaría la reingeniería de la resurrección, que debe ser el programa diario de cada uno como creyente. Dice el artículo en mención: ahora entiendo que muchos hombres no comprenden la resurrección. ¿Cómo podrán entenderla si no aman la vida, si temen que una resurrección pudiera ser la prolongación de su aburrimiento? Ustedes me perdonan que lo diga, con un tono del sermón del padre Nicanor, mi tío cura, afirmaba descalzo, pero la fe cristiana no es una religión simplemente para bien morir, sino y sobre todo para bien vivir. No se resucita para seguir semi-muerto en vida, sino para la plenitud a que estamos llamados, que no es solo la eternidad como escatología, sino el aquí y el ahora como compromiso apasionado con la vida. El último párrafo del artículo de Martín Descalzo dice: con lo hermoso que es vivir, seguir viviendo, irle descubriendo nuevos rostros a la existencia, encontrar su júbilo detrás de cada dolor, escalarla a pesar de lo empinada que es, o precisamente porque es empinada. Sé que la muerte vendrá, pero que cuando llegue tenga que darle muchos hachazos a nuestra alma y que no necesite solo darnos un empujón porque ya estamos podridos por dentro. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.